para que no se me vaya, y es que tiene que ver con la oratoria. O sea, la oratoria es una asignatura de libre configuración en los institutos desde el año 2015, pero nada más que una asignatura de libre configuración. No tiene poco peso en la formación de nuestros chavales. La educación en este programa tiene bastante peso, pero es una asignatura como esta, ¿no crees que tiene poca presencia? ¿Debería poca tener más? Poca presencia ninguna, debería tener toda, porque realmente el arte de hablar en público es de lo que deberíamos dominar. Es una habilidad que todos podemos no solamente nacer con ella, sino también desarrollar o adquirir. Y además nos abre muchísimas puertas. ¿Quién mejor que tú para vender lo que sabes? Sí, es fundamental ponerlo en práctica. ¿Qué pasa? Que no se le da importancia de ningún tipo. Ojalá se aprendieran desde pequeñitos, porque realmente el miedo a hablar en público empieza en la adolescencia. Por tanto, tenemos grandísimos oradores que se nos frustran en la adolescencia, ¿eh? Es una pena que no potenciemos esa habilidad innata que poseen la mayor parte de ellos y los que no, desarrollarla, porque además se puede. Además, yo sostengo que todo el mundo se puede convertir en un buen orador. No solamente un orador, sino en un buen orador. ¿Qué pasa? Que hay que querer hacerlo. Hay que formarse en esas habilidades y hay que practicar, pero claro que sí. Y además, fíjate, yo me acuerdo una vez, Santi, pregunté en un colegio, un instituto donde daban esa asignatura, ¿no? Y yo preguntaba quién la iba a dar, con el ánimo de ofrecerme, ¿no? Y me decía, no, para nada, Mar, para nada. Y ahora da el profesor de lengua y literatura. Con todos mis respetos por esas personas, pero eso no significa que sean buenos oradores ni que dominen. Un buen lector no tiene por qué ser un buen orador. Un buen lector no tiene por qué ser un buen orador. Ellos pueden saber que dar pautas teóricas, ¿no? El emisor, el receptor, la comunicación, el canal, el mensaje, todo lo que tú quieras, el código. No, pero no se trata de eso. Hay que enseñar mucho más. Hay que hacerles vivir la oratoria, ¿no? Sentirla y mostrarla con pasión realmente. Ya sabes que estamos hablando de mis pasiones. Sí, sin duda. Se nota. Hay